Buenas noches, gente, bienvenidos a este 13º programa, o programa número 13, como quieran llamarlo, de Juguete Rabioso, con la vuelta a Cali. Buenas noches. Buenas Cali. Noches, José Ignacio, ¿cómo estás? ¿Bien? Te veo seguido, Cali, te veo, hoy sí, te veo de blanco, ahora te veo de negro. Sí, estaba pensando, digo, ¿qué sería vivir la vida como si fuera el último instante? Qué todo lindo. El tiempo. Qué lindo que sería, por ejemplo, ¿no? Se acabó. Me muero. Sí, y si este sería el último programa nuestro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo despedirse con la música que tenemos hoy. Impresionante la música que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque Juguete Rabioso está de fiesta. Porque cuando todos dicen que el 13 significa la yeta, para nosotros no. Para nosotros significa la buena suerte. Hola, Rubia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Si ustedes vieran el look que tiene la Rubia, está totalmente cambiada. Vuelve la voz sensual a decir los teléfonos en esta noche. Se han cansado de nuestras gargantas profundas, Cali, y gargantas. Por fin una voz femenina que somatice este ambiente. ¡Oh, mirá que llegó! ¡Hola, mono! ¡Hola, mono! Así como acaba de llegar nuestro gran amigo Raúl Armando Zamora, puede venir mucha gente. Acá está invitada a venir a la radio a festejar con nosotros. Hay un montón de gente afuera, gente afuera. Dice, hay un grupo que tenemos de invitados, olvidé, Cali, los sí, chicos de Aerolíneas. Aerolíneas, los chicos un grupo de Aerolíneas. Que vuela. Nos van a traer un par de temas para escucharlo, porque la verdad que tampoco los escuchamos nosotros. Pero vamos con las formalidades, Cali. Esto es Juguete Rabioso. Son las 22 y 15 de este miércoles 7 de octubre, a dos días nomás de la presentación. Choque los cinco, por favor. De gracias. Mi libro Aoni Went. Esto es FM 103.3 San Patricio. Estamos en Rafaela, creo, o si no me equivoco. Ojalá estuviéramos. ¿Dónde podríamos estar en este momento? En Cancún. Rosario. Oh, San Marcos Sierra. Hacer el programa desde Cancún, desde San Marcos Sierra, desde Rosario. Ay, qué lindo. Desde muchos lugares donde se pueda hacer fiestas, señores, donde se pueda festejar y poner música fuerte sin que nadie se queje y diga que por eso uno pertenece a un sector de la sociedad indeseable. Qué bueno estar en un lugar así. Y si estás de acuerdo con eso, como nuestro productor Alejandro Bubatoso o nuestro operador, el señor Pepe Leiva, que también le gusta y mucho escuchar música en alto volumen, como que no, a todos nos gusta. ¿Por qué el silencio se está...? Yo siempre dije, lo más lindo del rock es poner el equipo a mango y que a alguien le moleste, porque si no le molesta a nadie, no es rock. Está en el primer tiempo, está ganando Atenas por 30 puntos, mono. Tenemos al corresponsal deportivo. Qué grande, desde Córdoba, el mono nos pone 48 para Atenas, 18 para Quinza. Qué desastre, Quinza, cómo arrancó. Está para atrás. Es la primera fecha de la Liga Nacional. Cali, te cuento lo que nos decía recién. No, yo recién estaba viendo un partido de tenis. Porque sí. El gato Gaudio. ¿Estás vivo el gato Gaudio? Sí. Grande el gato Gaudio. La verdad. Hola, cada vez más gente está llegando. Me encanta eso. Se llena de gente. Está llegando Flor. ¿Quién más está? Da Pato. Hola, Pato. Llegan todas las chicas, Cali. Esto se va a descontrolar. Me parece que bueno. Sí, sí. Es lo que necesitamos en este programa, mono. Porque me parece que va a ser rock, el último. Que sea rock. Si querés llamar, Rubia, para comunicarte con vos y decir qué linda voz que tenés, ¿a qué número podés llamar? Al 452-728 o al 430-864. A ver otra vez que te extrañábamos en el programa, decilo. ¿Cómo es? 452-728-430-864. Muy bien, y si querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al 03492-1565-0604. Repetimos el número de celular porque es nuevo. Compramos un celular nuevo con la plata que ganamos. En realidad el otro lo robaron. O desapareció. O desapareció, o no se sabe quién lo está utilizando en este, un amigo de los en este momento. Pero bueno, ¿cuál es el número para mandar mensajes? 03492-1565-0604. Exactamente, y si estás escuchando a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, Cali, ¿podés mandar un mail? Podés hacerlo a juguetrabioso2009@hotmail.com. Ya se lo acuerda de memoria, señores, esto es rock, estamos listos para que sea el último, Cali. Si ya sabes de memoria el mail. Pero bueno, lo importante y lo más lindo de esta noche de radio es que va a haber mucha gente. Che, ¿viene nuestro amigo el Guille o no? Sí, obviamente que va a estar con su columna Como Grita la Serpiente. No sabemos dónde está, porque Guille, viste, es una persona con muchas actividades, pero ya debe estar por llegar. Tenía en paracaídas. En un ratito se tiraba y llegaba desde la estratosfera. Pero lo más lindo que tenemos hoy es la música, música para que bailen, salten, se muevan, disfruten. Nada de música nueva, todos clásicos, mono, y hit. Le copamos la cabeza a los que dicen que hay que poner música distinta. No, en este programa nos vamos a despedir todos con clásico. Y vamos a empezar, ¿con qué empezamos? A ver, déjame sonar un poquito. ¿Suena? Oh, qué linda canción. Qué linda canción que elegí. Esto es lo que se bailaba en los 80. También se bailaba en los 80. Y la gente que bailaba en los 80 ahora no quiere bailar más. ¿Qué pasa? Esto es In Excess, señores. Juguete Rabioso. Moments. 21st century's yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah.

juguete rabioso. It's there. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492-1552-6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Los productos Colsani son elaborados con la más dulce de las frutas, con la manteca más suave, con la harina más fina, con la más rica de las nueces, el agua más pura. Colsani, buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. Hoy no te cambio por mí. Es mejor que sepas cuánto siento. Hey, yo. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 1561 2454. Hey, yo. Juguete rabioso. Miércoles de 22 a 1. Buscando de qué reír. Sí, palabras prohibidas. El mundo está lleno de palabras prohibidas. ¿Somos borrachos? Prometemos no volver a decirlas y damos las disculpas del caso. Se ha llenado la sala de gente. Bienvenida. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Hola, Pato. ¿Cómo andás? Hola, Mono. Hola, Mono. Hola, buenas noches. Tenemos muchos invitados que tienen un montón de ganas de hablar. Acaba de llegar Aerolínea, aterrizó en el campito. También están los chicos de Aerolínea. Estamos... ahí el productor está fiscalizando que salga bien el CD que trajeron. Vamos a escuchar un temita después y nos van a contar cómo es que hacen para tocar arriba un avión. Increíble, ¿no? Sí. Dice sí. Que el batero mete la batería en el baño y la cierran para mejorar la acústica. Claro. Nunca había escuchado en el tema. Claro. Y aparte viste que tiene detector de metales. No sé cómo hacen con, para pasar con la guitarra. Capaz que sea una guitarra de... Son de plástico y las cuerdas de fibra óptica, ¿eh? No. Invisibles. Y no distribuibles a través de la internet. Hay muchos mensajes que llegan, mensajes misteriosos en la noche. Tengan cuidado si suena el celular. Pero en este momento, Mono. La gente que nos está escuchando, escuche lo que le voy a decir. Oiga, escuche. ¿Escuchó? Oiga. No, el viernes hay la presentación de un libro. El viernes está la presentación del libro. A Only When. Acá la parte lo leíste. Cali, te aprendiste el mes. Sí, te aprendí a aprender, no, me encantó el libro. ¿Te gustó, Pato? Sí. Modo, ay, modo. Yo me hizo llorar. El mejor libro escrito por un rafaelino que yo he leído hasta ahora. Leí dos o tres nomás. Buenísimo. Tengo el trofeo, tengo el puesto número uno. Así buenísimo. Que, bueno, vayan a la presentación. ¿Podés ir al lugar, Pepe? Viernes, 21 horas, en la Biblioteca Sarmiento. Cita en calle Güemes, no sé bien a qué altura. Una banda tocando, mucha gente disfrazada. Sí, y sorpresas varias. Una presentación. Y bueno, si digo que va a haber vino grande, va a ir todo el mundo, así que sí, no van a cobrar el vino. Sí. Hay una barra, va a haber una barra en la presentación. Hay gente que me, cuando le contaba de qué se iba a tratar la presentación, me decían, ¿pero qué es? ¿La presentación de un libro o es una fiesta, digamos? Es una fiesta. Es una fiesta, exactamente. Es una fiesta, porque no es. No, yo no quiero sentarme en ese momento a decir, uy, oh, qué bueno, soy un escritor. No, vamos, compartamos todos, digamos, el momento de alegría de haber llegado al objetivo mío, después de meses de viajar, trabajando duro por el sur. El mejor disfraz va a tener un premio. El mejor disfraz tiene premio. Se va a llevar un libro. Sí, a precio de costo. Está bien. No, el mejor disfraz se puede llevar una jarra al día siguiente en la fiesta de disfraz. Mono, ¿cómo viene la fiesta de disfraz? Claro, ¿y cómo está bien? Al palo, bien. Tenemos algunos problemitas con los vecinos, pero Creo que lo podemos convencer con un libro. O capaz de invitarlo a la fiesta también. Sí, podría ser. Si en este momento estás escuchando, vecino, vení a la fiesta, disfrazate. Si no te gusta disfrazarte, vení igual. Te dejamos entrar. Por vos hacemos la excepción de que entres a la fiesta de disfraces. ¿La gente cómo hace para llegar? Después no te quiero ver bailando abrazado a una diablita, diciendo el rock and roll no está muerto. No, no, comportate, porque, bueno, te dejamos entrar, pero nada, andar haciendo descontrol. Que para eso lo tenemos al Cali. Sí, la gente no sabe dónde queda la quinta. Sí. El donde no la digamos por las dudas. No, vamos a decir nada. Vamos, la gente bueno, que sabe, la que no, vas con el disfraces en un lugar enfrente a Tirlo. Que hoy está. ¿Dónde hay una bandera grande? A costado de Tierra sobre calle Vasco. Pues sí, prometemos tirar la casa por la ventana, que no tiene. Por las persianas. ¿Cómo pasaron? Yo he dado dos o tres veces y no hubo ningún tipo de problema. Salió todo. A la gente de Labur. Saludos a los chicos de Mamá. ¿Cómo se llama? El drama de San Mama. Nunca me sale. El drama de San Mama. Que estuvieron. Mandamos un corresponsal, por si no te invitaste. Sí, el Rubio, estuve con ellos. Para nada, ¿cómo están los chicos? Ya? ¿Te trataron tan bien como nos tratamos nosotros acá? Sí. ¿Sí? Sí. Qué bueno. En Paraná todos te tratan bien, es un lugar increíble. Sí, la provincia de Entre Ríos tiene mucha banda. Quiero volver. La verdad que sí. Parece que los paranaenses han tratado bien a las chicas rafaelinas, porque se ponen coloradas y todo cuando hablan. No. Un saludo a Chama. Sí, un saludo. Que nunca nos escucha, pero bueno. No importa. Saludos a toda la gente de Paraná que nunca nos escucha. Hoy nos mandamos saludos, ¿no? Al río Paraná. A Caguazú. Al paraguayo Chilaver. A la Gis, un saludo a la Gis, seguro que está escuchando. ¿Qué más puede estar escuchando? A Vera, hola Vera. Vero, que está en Buenos Aires viajando. A Romy. La Romy lo escucha por internet. ¿Qué más? Todos mis primos, que hoy estuve en la casa de mis primos. Después de mucho tiempo fui a la casa, fue muy emocionante ir de mi madrina para llevarle el libro y mostrarle y decirle, después de tanto tiempo, le digo, vos sos la mejor madrina y yo soy el peor ahijado. Soy el peor ahijado acá, y discúlpame, pero bueno, es lo que tocó, digamos. Yo sé que podría. Pero bueno, en amor, estuve con mis primos también, que van a ir a la fiesta. Algunos van a ir a la presentación del libro. ¿Tu papá que la eligió? No, no. Vos eras chiquito y no sabía que excelente, era. Excelente la elección. La culpa fue de mi papá como me educó, digamos. Que le dijo, sí, yo te prometo que vas a tener un ahijado que... No, por ahí él te educó bien. También, sí. No le... viejo, si estás escuchando, nada que ver, no es nada de culpa tuya. Lo único que me dio de herencia a mi viejo es la nariz, que la llevo con orgullo. Porque es la marca del apellido, no sé si notaron, digamos. Aparte, una buena nariz, la personalidad. Y lo digo también por el mismo motivo que vos. Así que... Tengo grandes aspiraciones, me dice el operador desde allá. Es una noche de si supieras, si hay una canción que dice si supieras. Bueno, Cali, ¿cómo se llama este programa? ¿Cómo se llamaba el tema de Charlie ese? Juguete rabioso. No, el último. Algo de supieras, bueno, no me acuerdo. ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo se llama el programa? Debería saber cómo se llama la canción. Charlie García, ¿qué estará haciendo en este momento? ¿Tendrá grandes aspiraciones también? No, ¿Ya está en Lima o no? Está ya salió de Lima. No. Suspendió la gira. ¿Suspendió la gira? Sí, se vino al velorio de... Ah, de la nena Sosa. Sí, bueno, chico, una... ¿qué es? Vamos a hablar un poquito de... Me olvidé de poner de paso el tema que de la nena Sosa. Yo quería que se olvide. todo el tiempo. No, pero más allá de que sea folclorista, hizo un montón de canciones que están vinculadas al rock. Y además ella tuvo una vida bastante rockera, digamos. Tocó con y cantó con... Cantó con todo el mundo. Con todo el mundo. Desde Luciano Pavarotti a, no sé, Flaco Spinetta. Todo el mundo, de paso. Sí. Y una vida muy... qué sé yo. Además cantaba hacia... en contra de la pobreza, en contra de la opresión del poderoso hacia el débil. Y la Pato que está haciendo la striptease, buenísimo. Nos vamos a la pausa. La rubia se pinta. Si quieren llamar para decir algo interesante, ¿a qué número? Al 452-728 o al 430-864. ¿Y el número celular nuevo que tenemos, cuál es? 03492-1565-0604. ¿Cali? Y puedes mandar un mail si querés, si tenés ganas, juguete rabioso2009@hotmail.com. Sí, los Evan todos incluidos. EH. ¿Cuál es? El largo es EHHH. Triple H, en realidad es triple H punto juguete rabioso punto com punto ar. Sí, en realidad no queremos que nadie. Parece que, claro. Bueno, manden un mail a juguete rabioso2009@gmail.com. ¿Sabés que también me dijeron el otro día? ¿Por qué no hacen un programa para los oyentes en vez de un programa para los que los conducen? No, porque nosotros hacemos un programa para nosotros. Eso hacen todos. Claro, nosotros hacemos un programa revolucionario. No queremos hacer lo que hacen todos. Un programa para que la gente sepa, por ejemplo, en este momento está sonando Gorillaz. Yo podría contarte toda la historia de Gorillaz. Bajármelo de internet y decirte la banda Gorillaz, los dibujitos animados, el cantante era el cantante de Blur, bueno, un montón de datos, el primer disco, ¿cómo se llamó? El gran éxito que fue Clint Eastwood, que era un... También te puedo contar la vida de Clint Eastwood, y después dirigió película Clint Eastwood también. ¿A quién le importa eso, mono? ¿A vos te importa Clint Eastwood? No. Hay cosas más importantes. Esa es una respuesta espontánea, mono. ¿Cali? No, estaba pensando, ¿Gorillaz en la banda? Gorillaz, sí. Una banda que le gusta a Buba. ¿Que tocaban en una pantalla? ¿Que nunca se ven ahora o siguen tocando en una pantalla? No, no se muestran. ¿Nunca se muestran? Son una banda de dibujitos animados. Para mí que tienen granitos en la cara. Un acné en epidemia. Desde Roger Rabbit que no había un dibujito con tanta onda. Como los Gorillaz. A mí me gusta Bob, ¿lo dije bien? Bob Esponja. Desde ahora le digo. ¿Cómo estás hablando en serio? Me encanta. Patricio. Me encanta el absurdo. Me refiero a Patricio. ¿Y cómo era Patricio Estrella? Y South Park. Che, ¿pasamos un tema de Calamardo acá, no? Sí, pasamos. Ah, pero no hoy. Estoy pensando eso yo. Pasamos. Un tema. Un tema. Una cansada. En realidad no de Andrés Calamardo. De los Rodríguez. ¿Querés que te cuente la historia de los Rodríguez? Dale. Hay como 5.000 en la guía. ¿Por cuál empiezo? Empezá por el último. Bueno, pregúntale, ¿qué se siente? El señor Walter Rodríguez nació en el barrio de Herlin en el año 1953. Se dedicó toda su vida a tener un kiosco hasta que se lo robaron. Se lo robó Alberto Rodríguez. Claro, primo de Silvia Rodríguez. Peor, se lo robó un García. Claro, y empezó a llamar en la guía a ver cuáles de todos estos García me habían robado. Hasta que habló con Charlie. Charlie le dijo: deberías saber. Debería saber por muy qué. Bien, qué bien. Sí. ¿Hay alguna canción ahí sonando, esperando para salir o ninguna quiere cantar? Oh, qué buen tema, qué buen tema. Las pelotas en vivo para que todos canten. Y vamos, vamos. Ah, tenemos una noticia también para después de las pelotas. Sí, tenemos un montón de cosas. Vamos a la pausa. juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. Seguimos en Juguete Rabioso, una noche hermosa afuera. Sí, es terrible. Están los chicos de Aerolíneas, han aterrizado en nuestro patio. Y bueno, están degustando ahí una coquilla. Qué bien que atendemos a los invitados, Cali, ¿eh? Sí, se autoabastecen, te digo. Sí, obviamente. Se vinieron con todo. No, la coca la trajimos nosotros. Así que... Ah. No, pero trajeron también. Trajimos la coca. Trajeron una... Una Pepsi. ¿Viste la propaganda que está Mostaza Merlo que dice? Yo tomo Pepsi, y me gusta igual. Porque los que tomamos Pepsi, no sé qué, vamos a pagar la Pepsi ahora. ¿Alguien, habrá algún auspiciante que pague? Aguante, menos mal que... No sé qué pasa, los auspiciantes están haciendo mucho los lobos. Igual, igual. Lo cortamos. Tenés una revista muy interesante, Nicole, ¿no? No, no es la muy interesante, es la Soy Rock. Soy Rock. Soy Rock. ¿Qué hay en tapa? Justo las pelotas. Que van a venir a Rafaela el 24 de agosto. De agosto. Octubre. Agosto. Agosto. Perra. Perra. Perra. 24 de octubre, el día de la ciudad, van a venir las pelotas. Pero yo no voy a estar. Voy a ver Divididos a Rosario. Porque si tengo que elegir entre las pelotas y Divididos, hoy por hoy, elijo Divididos. Pero el 23 eran en Rosario, así que podéis ir a verlos ya. ¿Qué, las pelotas? Sí. Lo voy a ver a los dos. No, bueno, igual lo interesante de que vengan las pelotas podría llegar a ser. Un secreto, sí, que no puedo decir. Pero bueno, nosotros. De todas maneras me lo perderé y lo miraré por fotos como me he perdido. Claro. Como me he perdido otras cosas. Aguante Divididos. Yo saco las fotos y después te las muestro. ¿Verdad? Dale, dale. Y las vamos a traer al programa y las vamos a mostrar acá en el programa. Eso no me lo pierdo. Así que yo saco las fotos y te las muestro. Como el viaje a San Marcos, te muestro las fotos como las de viaje a San Marcos. Como podríamos mostrar un par de las fotos. Las de Paraná. Sí, miren esta. Miren esta foto. Yo tengo un par acá en el celu, si quieren. Esta es la foto carnet. Esta es la foto carnet de un pichi. Saliste lindo. ¿Viste? No, no soy yo. Te favoreció los años. Mira la tez. Pálida. La tez. Terza. La tez fuerte, Ena. Bueno, Cali, vamos a... Da, poné un par de temas y... Sí, vamos ya, ya invitamos a la banda, así que la gente que quiere escuchar Aerolíneas Argentinas... No, Aerolíneas. Aerolíneas. Vamos a poner un tema, van a estar los chicos y... Nompa Caramelo. ¿Ahora va a salir eso? Nompa es con, y Caramelo. Por la similitud acá, buenísimo. Vamos a ir con un par de temas. Muy bien. Reggae ska, preparándonos para los chicos de Aerolíneas. Y vamos a consumir un poquito de combustible para volver motivados. Sí, quédense, Sí, estos juguetes rabiosos hasta la una, recién arranca. Y el programa más festivo, aunque no lo parezca. As a cucumber, he feels dangerous like dynamite. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rag. You don't know who I am. I could be the ones to quiet you. Low, la la la la la la la la. He's a danger man, yeah, yeah. Low, la la la la la la la la, it's a danger man. Forcing I'm fighting and you cannot stop. It's a danger man, yeah, yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is brave, he'll put his life on the line. You wanna break someone's spirit, but it won't be mine. And the way the silver one, like you're indestructible. Don't you know after Adam, all of the men expendable. La la la la la la la la la, he's a danger man, yeah yeah. La la la la la la la la la, he's a danger man. Forcing I'm fighting and you cannot stop. It's a danger man, yeah yeah. How will you feel when you reach the floor? Danger man.

Juguete Rabioso, la mejor compañía para tu noche. Andrés Peretti Fotografía. Fiestas, enlaces, eventos, fotos publicitarias. Teléfono 03492 15 61 24 54. Hey yo. Necios que acusáis a la mujer sin razón. 70 balcones hay en esta casa. Caminante no hay camino. 70 balcones. Se hace camino en ignorancias. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan. Puedo escribir los versos más que Colsani. Buena materia prima y un arte. El arte de amasar buenos productos. It's there. Servicios informáticos de Diego Peretti. Venta de insumos y PC. Consultas al 03492 1552 6314. Servicios informáticos de Diego Peretti. Un mundo de soluciones para tu computadora. Juguete Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y más buscada entre la gente. Sí, señores, seguimos en vivo, estamos escuchando una banda de fondo impresionante, recién aterrizada, como dijo el Cali acá en el patio, los chicos de Araliño, un aplauso. Bienvenidos, bienvenidos a Juguete Rabioso, siempre un honor tener una banda que venga, que nos venga a contar historias de orgías con grupo y esas cosas, así que estamos muy contentos de que estén acá. Cali, presentaros bueno, a los chicos, yo la verdad que no los veo por primera vez, sé que hay uno que se va a pasar a hacer pasar por el hermano. Nadie lo ve. Chicos, han traído un demo con cuatro temas, así que este era una de cortina y más tarde vamos a escuchar uno. ¿Cómo se llama el tema de cortina? El tema se llama Late a Mil. Late a Mil se llama el tema que estaban escuchando recién. ¿Y el CD cómo se llama? Vamos a poner un nombre, vamos a meter un nombre, cualquiera. Lo sacamos acá al toque. Despegando. Aerolínea despegando. Sí, están con eso. Cuénteme el tema, ¿por qué se llama Aerolíneas la banda? En realidad viene del cantante. El cantante ya tenía armada una bandita que con el nombre. Y bueno, después no funcionó, se ve que no funcionó porque nos vino a buscar, somos amigos, pero el loco tenía otra banda y como una banda aparte. Claro. Y después nos ¿cómo separamos se todos. ¿Cómo se llamaba? Éramos la calle. La calle, tocamos un par de lugares. Ajá. Y ahí nos presentó el proyecto. ¿Y hacían un estilo parecido a esto? No, nada que ver. Se vendieron. Le pagó, le está pagando. Todos son iguales los músicos, se venden por dos pesos. Era otra onda, algo más serio esto. ¿Cuál era más serio? ¿Lo de ahora es más serio? Sí. Digamos, ensayan un poquito más. Bueno, claro, afinan la guitarra antes de tocar. Que antes hacíamos cover nosotros con la calle. Hacíamos cover, no teníamos uno o dos temas propios. Ajá. Y en cambio, cuando vino Franco, que nos presentó este proyecto, empezamos. ¿Y dónde está Franco ahora? Un poco las pilas. Ahora, Franco ahora tuvo que ir a ver a su hijo, no debe estar escuchando. Sí, está escuchando pleno, Franco. Saludo, una masa, Franco. Saludos, loco. Franquito del Sur. Está en el sur ahora. ¿En el sur? Sí. ¿A dónde? No, en el sur. Ah, yo digo, están todos relacionados, claro, este está en la Patagonia. Están en Fonavis. Bueno, saludos a Franquito de Fonavis. Bueno, los presentamos, a mi lado el Mati Monzón, batería. Alejandro Arellano, ¿Qué toca Alejandro? ¿Qué toca vos? La guitarra. Piano yo. ¿Tienen un piano? Me gusta la banda que tiene piano. Sí. ¿Y? Yo soy Jonathan Ludeña, toco el bajo, uno de los últimos que entró en la banda. ¿El bajo vientre? No. Porque se toca. ¿De cuándo? Bueno, cuénteme, pero ¿y el nombre de la línea saben? El nombre de la línea no, quedó no, de que lo trajo el cantante banda. Que formamos. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, ¿a ustedes les gusta ir en avión o qué? No, ¿cómo es? El significado. Es como un viaje. El productor dice que falta volar. Pues empezaba así a rotar. Sí, recién estaba pegando en realidad. El vuelo va a ser el día que... El último CD se va a llamar Aterrizaje. Aterrizaje, acá llegamos, loco. El grande éxito donde ponemos Aterrizaje. O sea que no tiene nada que ver con porque hay gente del otro lado, por ejemplo, por chat. Recién Nicolás me preguntaba si Aerolíneas tiene que ver con volar y volar. No, es porque quedó el nombre de la banda anterior y no lo cambiamos. Sí, tiene más o menos 10 años. Se fueron cambiando músicos. Ajá. Y esta fue la formación que quedó. Ustedes son los titulares del equipo indiscutido. Claro, el equipo que va a salir a la cancha. Cinco. Podemos un partido después de 5. ¡Oh! ¡Cuando quieras! Juguete Rabioso desafía a toda la banda que viene acá. Bueno. Justo para colmo. Fútbol, bueno. Sí, pero nosotros cobramos todos los fútboles, árbitro, tarjeta amarilla, roja. Sí, fair play. Juego limpio. ¿Tienen una fecha próxima, no? Sí, el 31 de octubre vamos a tocar en el anfiteatro. Buenísimo. Caiman Blue y Blancas Lenguas. Pero. Buenísimo. Caiman Blue estuvo acá, los chicos de Caiman Blue, saludos. Y al flaco de Blanca Lengua que siempre lo invito y al final nunca lo termino invitando en concreto. Lo encuentro en los bares y le digo, flaco, tenés que venir al programa. Sí, pero nunca me decía ahora, viernes a la noche, no me acuerdo más. Así que saludos a los chicos de Blanca Lengua también. Qué bueno, ¿a qué hora es? ¿Un sábado es? Un sábado y va a empezar a la tarde, más o menos a las 6 de la tarde va a empezar la primera banda. La entrada vale 5 pesos y un alimento no perecedero para la municipalidad. Buenísimo. Bueno, buenísimo. El sábado 31 de octubre. El sábado 31 de octubre. ¿En qué estamos? ¿A las 7? Halloween. ¿Se puede ir disfrazado? Se puede ir disfrazado. Se puede ir como quiera. ¿Y ustedes están disfrazados? No. De azafata. La azafata menos sexy de la historia de la fiesta de disfraces. Qué buena remera, mirá. ¿Te gusta? ¿Te caben los redondos? Sí. ¿No fuiste a ver a Salta? No, no fui. Ah, pues estuve buscando un corresponsal el otro día para ver si alguien había ido. Después me enteré. ¿Fuiste? Johnny, ¿y qué tal? Mirá, llegaste tarde, pero no importa. Contame qué tal estuvo el recital. Bueno, no sé, lo mejor que fui. Ir a ver el Indio fue como, no sé, muy distinto ir a ver otra banda, sí. Como Piojo, Renga, Callejero. Sería, son todas las bandas muy copadas, muy grosas, pero el Indio es algo, no sé, otra banda, muy distinto. Y encima sí. Salta, ¿qué es? Y Salta, encima, Alta, una hermoso, ciudad muy, muy buena. Sí. Che, hay mucha gente, más o menos, ¿sabés eso o no? ¿Contaste? ¿Las contaste? No. No sé, capaz que iba a tener tres recitales para terminar de contar a todos. Sí, un montón de gente, banda de que gente. No tuvo miedo ahí a venir, no sé, y a mentir. 50.000 personas, para mí. Estás tirando. Estoy tirando, no sé. Tirando, capaz que haya una cifra. Entre 40 y 60. En la cancha. Los datos. ¿En la cancha de gimnasia y tiro de Salta? No, en el Mundialista, Marte Arena. Ah, no lo conozco. No lo conozco. Sí. Tiene todas las paradas. Che, ¿hicieron tema de los, hizo tema de los redondos? Sí. ¿Qué hizo tema de redondo? ¿Te acordás? ¿Uno, dos? Sí, hizo. Te digo un par. Bueno, hizo El Infierno Tan Encantador, Me Matan Limón, Ángel para tu Soledad, El Pibe de los Astilleros, Jijiji. Ropa la Negra Tila. Hizo. O sea, tocaron los redondos pero sin sí, Sky. Sí, tocaron los redondos sin Sky. Sí. Ni hablar. Algo es. Sí. Sí. Lo vimos el otro día, hablábamos que se estuvieron peleando. Si no hagan eso ustedes. No. Si algún día saltan a la fama y pasan a tener resultados. No, nosotros estamos todo el día juntos. Somos bueno, más. Te tomo, te tomo la palabra. Sí, ves que nos juntamos. Sí. Compartimos momentos. Está todo. Mucho la fuerza de amistad en la banda de Aerolínea. Eso es bueno. Pero, sí, digamos, aparte, somos changos del barrio, viste, como que... Acá dice una chica, acá dice para Valentina, para saludos a Vale de Paso, dice, sí, lo amo, te ama, dice, porque escuchás lo mismo que ella. Sí, si querés le puedo pedir el número de teléfono. Vale, se acaba de quedar mudo. Burbuja. No se olviden de Semilla, de una, no se olviden de Semilla, dice, mejor lejos, nadie se olvida, no te preocupes. Che, y a la hora saludos de a Javi. A la hora de componer, ¿qué proceso tienen así? Y a veces salen en los ensayos, sino en los ensayos nos juntamos mucho a tocar con las guitarras criollas en la sí, casa. Sí. O en las casas, nos juntamos. Todo nuestro ensayo es eso. ensayamos una vez a la semana toda la banda completa con todos los instrumentos y casi todas las noches tocamos. Igual las letras la mayoría las escribe Franco. Sí, el loco tiene un poco más de cabeza para escribir. Por ahí capaz que podemos llevar una idea y él la transforma un poco más. El loco tiene un poco más de cabeza para armar. Pero la energía está ahí cuando llegamos los cinco a la sala. Sí, claro, la onda es cuando llegamos a la sala, cuando vamos a ir a ensayar. Ahí sí no. Que de paso conocés la sana en mi casa. ¿Allá atrás? Le decimos. Me estaba acordando de hace muchos años. Sí. Qué barbaridad. Che, me acordaba de tu viejo tocando. ¿Tu viejo tocaba? Sí, tocaba. Sí, pero 4 o 5 de la mañana. A ese nos tenemos que invitar a la fiesta de disfraces del próximo sábado. No le importaban los vecinos. Claro. Sí. Hasta aquí. Qué va. ¿Así que se siguen juntando de atrás? Sí, sí, ahí en la sala de ensayo de la niña. No, seguimos molestando a los vecinos. Bueno. Y ahora. Es tu oportunidad de mandarle un saludo a los vecinos. ¿Tienen sillones? De buena. Ahora está más polenta. Ahora empiezan a hacer música más volada. Evolucionando. El pianista necesita un asiento, lo hacen tocar parado, pobre. Se muere, ensayando de parado, es una cosa muy difícil. Che, ¿vamos a escuchar un temita? Vamos a escuchar un tema a los chicos, gracias por haber venido. Después, si quieren, entramos otra vez al aire, pero bueno, el sábado 31 de octubre ya hacemos el aguante y van a estar con Caiman Blue. De una, todo el mundo a volar con Aerolíneas. Vamos a escuchar una canción que se llama. Desalineados para sí. Tutto il mundo. Desalineado. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Seguimos en vivo en Juguete Rabioso, señores. 23 horas 10 minutos de la noche. Parece que Aerolíneas no despega nunca. Se han quedado en el patio. Se han quedado. Gracias, chicos. Le pusimos de fondo este temito de los piojos, ya que dicen que les gustan los piojos. Y tenemos una sorpresita para cuando terminemos de hablar. Cosas más que importantes. Como por ejemplo el teléfono al cual podés llamar. Bueno, si querés llamar, podés hacerlo al teléfono 452-728 o al 430-864. Si querés mandarme un mensaje de texto, podés hacerlo a qué número. 430-864. Acordate que la característica es 03492. Ese es el para llamar, Cali. Ah, perdón, 03492-1565-0604. Bueno, la confusión que hemos creado no importa porque... Ah, creo que te diga nadie también. Si estás escuchando este programa a través de la www.radiosanpatricio.com.ar, aguante Aerolíneas. Ah, si querés, sí, acá está. Podés mandar un mail. Si te gustó Aerolíneas, si querés conocer a los chicos, querés que te pasemos un, que grabemos el demo, lo que sea. Podés chatear con nosotros o mandar un mail. ¿A qué dirección, Cali? Podés hacerlo juguetarabioso2009@hotmail.com. Sí, señor. Este es un programa número 13. Puede que sea el último, puede que no. No importa. Le vamos a poner toda la actitud del mundo porque el viernes se viene. Programa 13 son las 11 y 13. Se viene un fin de semana muy importante. Y dedicado a los chicos de Aerolíneas que estuvieron con nosotros, vamos a escuchar un tema de Los Redondos que tiene un poquito de onda. Espero que les guste lo que ponemos acá en Juguete Rabioso. Estás en Radio San Patricio. ¡Qué fiesta que se viene, señores, este fin de semana! ¡Buenísimo! Con el índice. ¿Con el índice? Marcando una media luna, sí. Para arriba. Un semicírculo. Clases de baile gratis en radio. ¡Ah! Y después, claro. Ahí tenés. ¡Qué grande, Pepe! ¡A ver, Pepe! La de John Travolta. Ahí va, era como quiebra. ¡Menéalo, menéalo! Esto es Juguete Radio, señores. La tiene clara. Un programa de radio más que serio. Bienvenido, señor José Carlos Girardotti, al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien. ¿José Carlos? ¿Estuvieron ensayando? ¿En serio? Me estás mintiendo. ¿Estuvieron ensayando? Para. Estoy harto de que me interrumpa siempre que quiero hablar con alguien. Bueno, luego porque te quiero. Por favor. Está violento, viene enojado, negro. Está nervioso, el negro, auspiciante. ¿Qué pasa, negro? ¿Está nervioso, negro? Está acá, junto conmigo. Bueno, vas a conducir el programa. ¡Oh, mira que llegó! ¿Cómo grita la serpiente? No sabemos dónde está el productor. Esto retorno, no escuché nada. No, no hay retorno, esto es directamente lo que sale al aire, negro. Bueno, por eso. Ahí está, ahí gracias. Tenemos, ahí tenemos el retorno más alto. Uy, cada vez más alto. Uy, mirá, aparece Shaquille O'Neal. Hola, Cali. ¿Cómo andás? Bienvenido al programa. Gracias. Guille, ¿todo bien? ¿Estuvieron de parranda por ahí? No. ¿Hay comentarios? Hay rumores de que el nuevo bajista de 2 miligramos se la lastra. ¿Es cierto o no? ¿El nuevo bajista? Dicen que el bajista anterior era Machotti y que vino ahora medio que se la lastra. ¿Qué pasó? Se me cayó el pico dulce. Uy, se me cayó el pico dulce. Pero todos están vueltos, no se asoció. Bueno. Lo puedo. Todavía gracias, no Pato, por el pico dulce. ¿Te enteraste? ¿De qué? Se murió la negra Sosa. Se murió la negra Sosa. Ah, llegó temprano. Día triste para todo el músico. El ambiente de la música argentina. ¿Cuál era tu relación con la negra Sosa, negro? ¿Eh? Que era negro y vos negro. Claro, era negro. Es algo de piel. Claro. Apoyo la emoción igual. ¿Te acordás que pusimos un tema de la negra Sosa en la muestra de Che? Sí. La muestra de Che. ¿Y ahora no tenés ninguno? Acá escuché uno de la negra Sosa. No, me olvidé. Escuché de... No me acuerdo, de los abuelos. Me olvidé. La verdad que me olvidé, iba a traer como la cigarra, viste, que hace con Silvio Rodríguez, me lo olvidé. Iba a traer con Charlie Inconsciente Colectivo, me lo olvidé. Y no me quiero olvidar de mandar saludos porque me van a matar. Dice que no pueden escuchar fuerte el programa en la quinta, ahora los chicos están escuchando el programa porque los vecinos se quejaron de que estaba muy fuerte. Juguete rabioso, bueno, lo voy a decir despacito. Saludos para Sid y para Diego que están en este momento en la quinta, saludos para ese también que se comunicó, no sabemos qué ese, pero no importa, ese. Vamos a hacer una bandera. Ese. Vamos a hacer dos banderas. ¿Dos banderas? Sí, las vamos a poner en la plaza. Las ¿sí, vamos la a protesta? A una va a decir, si quieren paz, háganse hippie. Y la otra va a decir, ¿cómo va a decir la otra? La otra va a decir, váyanse a vivir a un cementerio. No entiendo. Nunca fueron jóvenes. No entiendo. Naranjo en flor, dice, que va a pasar el tema. Ah, buenísimo, ¿tenés un tema de la negra Sosa? Bien. ¡Qué jugador! Bueno, el próximo programa lo pasamos. Sí, bueno, y encima, Cali, ¿te gusta o no te gusta? Sí, es un ícono. Un ícono. La música. Nacional. La verdad que sí, aparte. O sea, aparte fue reconocida en otro lugar. Como decíamos antes, se gustó cantar con. Gran trayectoria. Sí, una vida rica. Una voz. Una vida rica. Increíble. Re gorda. La estaba defendiendo. Me pareció que había entendido esto, pero dije no. Llego, pero el negro está enojado hoy. Está malo. Está agresivo. Yo me voy. No. Está bien, no ponemos ningún tema. Una caja resonante donde su voz se explayaba de una manera eco. Soberbia. ¿Cómo? O sobria. ¿Qué le pasó? Bueno. ¿Vos lo invitaste? Sí. Te digo que está en mi lugar, ¿no? Disculpame, no sabía. Tiene marcado las narices. No, igual en el Cali pensaba en compartir los asientos, así que última que te da upa.

Siete Rabioso. La policía te está extorsionando. Quinta. Sí, no se puede hacer más nada en esta ciudad negra. Vino la renga, fue el recital más tranquilo de la historia del rock mundial. Y los vecinos se quejaron y ahora no puede venir más ninguna banda. ¿El barrio? ¿El barrio? No importa, pero ¿por qué? Hay gente copada en el mundo. ¿Vos decís que será solamente cuestión de edad? Sí, por desgracia. Yo también. Sí, sí. Todos trabajamos. ¿Cómo cambiar el discurso? Yo voy de caravana mañana, ¿no? Bueno, vos lo tenés que ver cómo te tiras frutas desde lejos. Hoy me pegaste, te zarpaste. ¿Cómo era el chico? Hoy estuvo dura la mañana. La verdad que... ¿Sí? Sí. No, pero bueno... Y que llega primero la mañana, viene y las enciende. Las dos estufas están en una habitación cerrada con una puerta de chapa que se corre. Y estaba prendiendo la estufa y aparece un loco y me dice: Game over. Me cerré. Qué crepe que te pegaste, papá. Encima vos lo ves y entra y sale. Que no le gusta el aire que se respira ahí. Después se tapa porque tiene que pasear. Tiene tu cara, todo el tiempo. Okay. ¿Viste cuando saca la masa de la avanzadora que la corta? Es más, quiero que vengas un día. El mono hacía esto, dice, yo quiero ver la cara. El mono estuvo, pero acá tenemos un corresponsal que anoche estuvo. Mono, decime la verdad, ¿qué te pareció la reunión de anoche? Malísimo. ¿Sí? Ahora vayan a divertirse. No quieren que vayan, pero ¿a dónde? A la lugar de la quinta, porque supuestamente ellos fueron a vivir a ese lugar como para poder descansar. Y tendrán sus razones, ¿no? Porque quieren vivir en una zona residencial. El tema es, sería que uno se pone en el lugar de ellos, que trabajan toda la semana y que pudieron comprar eso. Sería ahí que de última el fin de semana queden de casa. No, te mandan a... Pero también que se pongan... Que vayan al patio de mi casa a medir los decibeles a ver si los vecinos les dicen que... Pero de última que se pongan en el lugar de la gente que no puede, no tiene el nivel socioeconómico como para comprar una casa en ese sector y que puede llegar a alquilar. Puede llegar a alquilarla entre un grupo de amigos. Trabaja también durante toda la semana y que... Y no quiere descansar. Bueno, decilo, no tengas miedo, si acá lo decimos todo el tiempo. Bueno, quieren fiesta. De una. Para mí los dueños de las quintas tendrían que juntarse entre todos, construir un paredón de 3 metros y poner francotiradores. Ahí entre. Escuchá lo que preguntan acá, dice. ¿El mono dijo la palabra socioeconómico? Un saludo para Polen, saludo para Simo y para Cheche que están escuchando. Agarra caja, caja. ¿Termina? ¿Qué haces? ¿Va a dormir? No. ¿Se va a tomar una cerveza? Porque no, todo el mundo quiere. Claro, a ganar su peso como un changarín. Para sobrevivir. Sí, señor. La gente que vive en ese barrio. Se van de viaje la mía, yo vivo en ese barrio y mi familia fue una de las que primero se quejó. Vos vivís seguro. Juancho va a ser el primero en decir: yo acá hay una fiesta de disfraz. Y no me invitaron. Es interesante el fenómeno que se está dando. Sí, se está dando la eterna lucha entre la juventud y la vejez. Los jóvenes dicen, no toda, no toda la gente es así. Mi mamá tiene 47 años. Bien, una y piba. Es recopada. Y mi viejo piba, también. Tendrían que estar al lado, viviendo al lado de la quinta. Que alquilan acá unos amigos. Pero no, pero nosotros. El problema también puede llegar a ser el exceso. En realidad, eso se agarran ahora como está todo nuevo y tienen las quejas ya de. Hecha, igual, que yo, y entonces dicen, bueno, ya que prohibimos el 21 de septiembre, joven, prohibamos todo el año y no tenemos nunca hablo más ningún como problema. Joven, desde Cromañón que nos vienen matando, no me mires con esa cara caliente. Creo que en esta ciudad hacen más que Cromañón. Están haciendo eso. Sí, en realidad vienen coartando toda la, digamos, la posibilidad de diversión de un pibe. También de lo que hablaban, sí, que durante los fines de semana, dijo, a jugar, también como que eso les molesta. Bueno, pero también le molesta que vayan a un nene y la familia. Pero le molesta a todos, señora de la quinta. ¿Qué le pasa? Tanto problema, tío. Bueno, entendible. Bueno. Pero que te moleste. Pero que te moleste que vaya una familia con el nene. Yo eso, es como estábamos una vez. De 2 años, imagínate lo fuerte que puede patear. Y vino la Guri y lo sacó porque no se puede jugar al fútbol. De todas maneras, pero qué era eso porque. En una plaza. ¿Qué concepto de ciudad estás haciendo ahí? Le estás diciendo a un nene que tiene 2 años, mirá, nene, en esta ciudad te vas a aburrir. Y bancátela. No voy a decir algo. Y lo voy a decir aunque sea que nos levanten del aire el próximo programa. Los señores concejales que fueron toda la reunión, ¿van a los barrios pobres cuando hay alguna reunión por algo más importante? No. no van nunca. Y ahora porque que es gente de plata, que le banca la campaña, todos sabemos que es toda una mafia. Porque claro, tienen plata, tienen poder. Pero aparte los concejales no están de acuerdo. Sí, van una semana antes de elecciones, van con choripán. Estuve escuchando a Castellano en Canal 6 el otro día, que mi mamá me obligó a ver, porque yo tele no miro. Y la verdad es que más que boludeces no dijo, buscar votos al barrio, porque... Pero aparte los concejales no están de acuerdo con la bueno, decisión que quieren tomar los vecinos de ese barrio. Es más, no, como el intendente... Mirá lo que te digo. Ahora, que lo sea, acá estamos de acuerdo con nada de lo que hace la política rafaelina. Y bueno, será nuestro último programa. ¿Qué quiere que te diga? No los políticos rafaelinos, no. Bueno, de todo el país, pero nosotros estamos Rafaela. Y escuchame, la verdad que ver la foto hoy, en la, como si fuera realmente un problema serio en la sociedad que los jóvenes hagan fiestas en una quinta o un sábado. Cuando hay problemas, está bien. Quieren una ciudad aburrida, ténganla. ¿Qué quiere que te diga? Si pero, ese es el objetivo que tienen ustedes, que haya silencio, pero que haya... va a pasar lo mismo que Alemania. Sí, igual, también está antes. Que se dejen de fijarse en pequeñeces. Sí, obviamente. Pero hay otro barrio donde la música le dejen de vender a la gente esas pequeñeces. A mi casa, les digo la dirección. Sí, obviamente, pero... Y donde los concejales o los oficiales que fueron anoche. Anoche a las 5 de la mañana estaban escuchando música. Claro. Y tiran petardo toda la noche. ¿Qué pasa? ¿Se creen que es Navidad todo el tiempo? No son petardos, Cali. No. Ah, no son petardos. No, el mensaje es, estamos con ustedes, jóvenes, emborráchense todo lo que quieran y me parece bárbaro. Y vomítenle a la quinta a los viejos ricachos. Pero de un... Que les limpien. Pero sería sí. Si saben que hace como 15 años que viene pasando lo mismo, entonces la municipalidad por lo menos que ponga unos tachos de basura para que los pibes tiren ahí, o ponga unos baños químicos. Busquen la manera de solucionar. Bueno, no tenemos lago, no tenemos laguna, no tenemos río, no tenemos montaña, no tenemos nada. Si tampoco ni siquiera tenemos la posibilidad de ocupar un lugar más o menos de espacio verde como ese, entonces que hay que vivir en un monobloc. Espacio físico decente, vos necesitas romper reglas siendo adolescente, sino que es la adolescencia. ¿De qué sí, nosotros ya no somos más adolescentes. ¿De qué adolecemos los adolescentes? Nadie está hablando de eso. No, la adolescencia pero tampoco somos ancianos dueños de quinta. La adolescencia se extendió hasta los 35. Estoy estudiando y te digo, se extendió hasta los 35. Cada vez le agregan 5 años más, dentro de poco va a ser hasta los 40. Pero bueno. Es que tampoco pasa por si sos adolescente, joven o no. Entonces, ¿cuándo se puede hacer algo? No se puede hacer nada. No sirve de nada festejar en la vida. Es totalmente secundario. No, volviendo a lo al de contrario, las quintas, obviamente. Más allá de que pagues un alquiler, es propiedad privada, vos podés hacer lo que vos quieras. Sí, pero igual hay códigos de convivencia que te permiten cierto ruido, te permiten un montón de cosas y no te permiten otras. Pero sería, todo, o sea, que no se puede alquilar los bares, para hacer un cumpleaños. Los bares se cierran, no se puede hacer. O sea, todo lo que sea ruido de noche acá molesta en cualquier lado. Es toda la noche. Y bueno, ¿qué querés? Vivir en un mundo también de gente, no podés sacar el arma y decir fuera de mi propiedad. Me no, eso pasa que... en mi barrio nada más. ¿De qué barrio son microcentros? El ejemplo concreto lo dieron antes con el recital de la Renga, el último gran recital que hubo en Rafaela y que va a haber por mucho tiempo, donde vimos como la gente de Rafaela se cerró a la masividad de gente. Bueno, había tres bares rock ese día, un viernes de noche, el sábado tocaron, fin de semana, cerraron los tres bares. ¿Por qué? Si era evitar, si la Renga es una banda que tiene más de 20 años y los seguidores ya tienen 30 pirulos largos, de 30 a 40 años. O sea, hay jóvenes que los... Y bueno, ahí tenés. Prácticamente no hubo filo. Pepe, me parece que también. Sí, por estuvo, lo que me contaron, sí. Estuvo buenísimo. Bueno, pero la iniciativa la tomó un grupo. Yo fui a la prueba de sacar. Sí, los piojos no van a tocar nunca. Claro. Ya le pusieron a pusil. Multa por mugre, multa por bla, bla. Bla. Sí, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el promedio de edad de la gente que vive alrededor de la cancha Atlético? Vivís a una cuadra y media. No tengo ni idea, pero... Es uno de los barrios más... Ojalá algún día se cambie la mentalidad bueno, de esta ciudad. Relativo, igual. Ojalá algún día abran un poco a la diversión, a... ¿Qué sé yo? A la imaginación, sí. A cosas nuevas. Tanto les gusta trabajar, señores Rafaelino, y tendríamos que... Aparte, no voy a decir trabajar menos. Sí. Ronda de tequila nunca, para toda la ciudad. Jóvenes nunca, no tienen... Mi vieja iba a los recitales de Papo, entonces no me puede ni a decir nada. O sea, bueno. ¿Y cuánta gente hay así? No sé. Un montón, acá en Rafaela no creo que todo el... No, es que tampoco, o sea, es por el concepto en sí de lo que tiene la ciudad, de lo que es festejar, digamos. Todo el tiempo le parece, o sea, prioriza lo otro y no priorizan, digamos, todo lo bueno que queda después de y hacer. Y aparte son cosa. Problemas que son solucionables. Claro, antes, momento. Es más, con un poquito de previsión, digamos, Por ejemplo, poniendo tachos de basura, es cierto eso, el negro que venía a la renga, y pero no hay. Eso es algo lógico. Sí, vos juntás gente y es mugre eso. Bueno, sí, no, es pero digamos que eso. Es. Además tenemos. Dos botellas plásticas, que pueden entender cuánto fue. Un hielo un que día, se derritió. Digamos, un día a la tarde se terminó toda la bonza. Abuela. Es lo que decías, mira, Pepe, vos de la primavera, es un día al año. Bueno, claro. También de un tiempo, día al año no se un tiempo para acá, el tuco salió crudo culpa de la renga. También de... Era fuerte la salsa. También de un tiempo para acá se dio un fenómeno. De que no escuché. Sí, ahora no, lo barrieron. Hay cuatro entidades policiales: tenemos la U, tenemos droga peligrosa, tenemos gendarmería y tenemos la policía. Que rompen las bolas todo sin el tiempo. Sin contar los guardas que te sacan la moto. La gente no se junta más en la plaza, no se junta más en las calles. ¿De dónde van? Las quintas, ahora. El único lugar que les queda es alquilar una quinta de 1.500 pesos. Que tampoco juntarse... se puede. No se puede hacer nada. Bueno, ¿sabes lo que tendrían que hacer? Tendríamos que irnos todos. Todos los jóvenes que estén escuchando en este momento, vámonos todos de acá. Las que queden. Hay un cuento de Cortázar, me parece que habla de eso. Él cae a una cosa donde la gente empieza a ser, nace vieja y se va, digamos, mira que se va creciendo, se vuelve niña. Y en el momento en el que nada, digamos. Cuando él llega al pueblo son todos viejos y... ¿De verdad? Sí. Uy, perdón, Julio. Que la gente le pone los años que sí, fue por feliz, la comparación. No, ese es... Bueno, pero ese es otro. Ah, ¿ese sí, otro? Ese que en la... Sí, en la contaba... ¿Vos qué decís? ¿Qué dirán a la piedra de la gente de las quintas? ¿Dirá algo? ¿Dirá? Que milésima. Nunca me milésima. Que en paz descanse. Sí. Nunca me divertí. Si querés pasa, hacete hippie, como dice mi amigo. Bueno, son dos estilos de vida que se enfrentan. Está bien. Hay pero... que ser respetuoso con un montón de cosas. Obviamente, sí, pero obviamente. Pero respeto durante toda la semana. No puedes tener un día a la semana para disfrutar con tus amigos. Obviamente. Yo creo que sí. El sábado no pueden decir nada. Bueno, otro día, pero... Esto, no, pero esto es todo el sistema. Mucho escúchame, tiempo. Cali. Es un nivel socioeconómico, como decía mi amigo Cali. Como Benjamin Button. Sí. No, pero no es así. Benjamin, yo le iba a decir Button. Lo mismo, pero no. Extraño caso. Bueno, pero... Y... Por lo que se notó, se volvió en la reunión, era para ver qué quién tenía más poder. La verdad que sí. Que hasta, entre los propios vecinos, se peleaban entre ellos para ver quién tenía más poder, sería... ¿Y por qué no llamamos a los vecinos si les contamos? Llamalo vos, algún concejal nunca. Pero estaría bueno discutir no, esto. Voy a decir que no. Voy a decir que, voy a decir que no va a decir la verdad si van a los barrios pobres. Diplomacia pura van a utilizar. Sí, yo los no conozco sé. A todos. Estuve trabajando como periodista político. Lo más fácil que hay. Mundo de fantasía tan hermoso. Es yo no voy a llamar a ningún concejal en este programa. La política no es mala en sí misma. Los políticos son el problema. Pero como sea. Señores que toman las decisiones de esta ciudad, por favor. Y para apoyar la fiesta tenemos un bloque de los fabulosos que hay la gran juguete rabioso. Aguante la fiesta del control y como quieran llamarlo. Cayendo llamarnos y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Se va camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama en trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Oh, oh, no sabe leer. Oh, oh, oh, oh. Tiene el hospital. Oh, oh, oh, oh, oh. Es estudiante de medicina. Esta vez es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza pasó anteayer. Oh, oh, oh, oh. Pasó anteayer. Oh, oh, oh, oh. Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por entregarme. Hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó del cuartel. ¿Quién se la llevó? Anoche escuché varias expresiones.

Anoche no pude dormir pensando en vos, vos, vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer. Sea el último, ¿o no? No, no va a ser el último. Ojalá hagamos miles y miles de programas más y sigamos hablando y criticando lo que nos parece que está mal. Porque para eso es que uno tiene un micrófono, para tener la oportunidad de decir lo que piensa. Sobre todo vos, ¿no? Claro. ¿Tuvimos un juguete rabioso? Sí, estos juguetes rabiosos. Tuvimos recién un bloque de efusividad y dijimos, bueno, vamos a bajar un cambio. No es nuestra idea. Y con el tiempo ofrecerle una sonrisa al oyente, no que hacerlo enojar, así que perdón. Con el tiempo nos estamos volviendo especialistas en cagar esos temas que le gusta a todo el mundo, como este que suena cortina, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Un clásico que se lo cortemos un poquito. Pero igual estuvimos poniendo buena música y tenemos muy buena música para la hora que queda. Aquí nos han ido, quedan acá, eso buenísimo. El viernes que viene, 21 horas en la Biblioteca Sarmiento, se va a presentar mi libro, Oni Went. Escritor, yes. Aprovecho que estoy en el aire y te digo, más vale que me dediques el libro, Pepe, porque te voy a matar. Más la firma, lo conté. Así que, menos de 8 renglones. Justo de eso estábamos hablando, de la gente que pide dedicatoria del libro. Sí, discúlpame. ¿Y si después no te gusta el libro? Discúlpame, pero vos me leíste. No, en San Marcos. Cierto, a mí me leíste, así que. Conoce como escritor, se merece la dedicatoria. Sí. Sí, es lo que yo le pedí. Ella va a ser la encargada de toda la parte de efectivo. Sí. Comercial. Que nos mía está todo bien. Sobre todo porque es después dame un par de consejos. ¿Cómo cobrar publicidades? Sí, bueno. A los golpes, dice Pepe. Vamos. Tiene razón. No, apoyo la moción. Pero bueno, no importa. Los auspiciantes. Qué cara que está la papa. De la ciudad. No. Podemos quebrar un par de madera. Por el momento se parece a Ricky Martin. Es el negro. Es el negro más lindo de la ciudad. Vos cuando lo llamás por teléfono. No, vos cuando lo llamás por teléfono te dice hola, ahora el negro más lindo. Dice. Ojo con él. Sí, así es cuando te llaman por teléfono. Y por supuesto, hola, negro. Hola, negro. Hola, habla el negro más lindo. ¿Vos decías así habla el negro más lindo de la ciudad? Dice. Todos los negros me caen mal. ¿Eh? Discriminamos a los negros. Ey, ¿qué te pasa? Me parecen feos. Ojo. Yo que soy rubio no me caen. Basta de críticas, ahora vamos a hacer un divertido. Escuchen el himno. Despedimos al día con el himno. Transmitiendo desde Rafaela, Santa Fe, Argentina. Thank you.

todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, hay que llorar, hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más bello vivir cantando. Oh, ay, hay que llorar, hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, hay que llorar, hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. Oh, ay, hay que llorar, hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Muchas idas y vueltas, y el tiempo nos jugó en contra. La fragilidad de nuestras almas se observa claramente en los silencios y en las miradas perdidas. Vidas agotadas, con viajes largos, compartidas, con nuevos afectos, con poca confianza. Vidas que se cruzan, pero el tiempo nos jugó en contra. Y solo podemos aprender a disfrutar de lo que hoy nos toca, a sosegar los sentimientos, relegarlos, para no sufrir por la mañana. esto es Juguete Rabioso, increíble. Ha pasado el himno, ha pasado la poesía, ha pasado un montón de gente. Y bueno, y ahora seguimos, viene un bloquecito. ¿Cómo llamaste el bloquecito? Como grita la serpiente. Así grita la serpiente. Lo sigue haciendo. Antes tenemos una canción, Rally, pero podemos hablar sobre esta cocina, todo lo que quieras. ¿Estás cómodo, Nero? Sí. ¿Eh? Bueno, se está macando. Siempre me gusta estar en cultivo. ¿Nero es la segunda vez que venía al programa? Ya sí, se vine, upa, vine en el primer programa y vine en el último. Nunca dijiste nada. ¿Eh? ¿Te das cuenta cómo son? Bueno, la verdad es que siempre viene mano vacía. Claro, en el primer programa, sí. Nada. En el segundo programa, nada. Y bueno, así es mi vida. Nada. Es un pez. Es un pez. Es como Dori. Che, ¿quién trajo la Soy Rock? Era mía, pero me la robó Pepe. La semana pasada me la olvidé. Ahora no sé quién será. Hay una nota espectacular a Caramelo Sando. Y bueno, me la puedo llevar yo. Estuvo de gira en Europa. ¿Dónde estuvo? El miércoles pasado. Estuvo, miren, para la charla que estaban teniendo antes, que si nosotros somos. Estaban hablando del aburrido que podía llegar a ser la ciudad y que íbamos a terminar como Alemania. Sería, déjenme decirle que Alemania no es como ustedes piensan. Acá hay una foto de un montón de gente bañándose en pelota en un festival de rock. Y es en Berlín, Alemania, digamos. Es cierto. ¿Vamos a terminar con Alemania? No, bueno, ojalá. Me olvidé que el otro día que fuimos a comer dijiste eso, que había mucha joda en Alemania. Ah, bueno, acá lo podemos comprobar. Lo que pasa es que yo estuve leyendo un par de cosas. Estudio letras, así que estuve leyendo un par de cosas y sí, hay dice que Alemania se está quedando sin juventud. Estoy viendo un duende volando, que no sé por qué. Ah, como los países desarrollados y sus pirámides de población. De todas maneras, viejos. Se están quedando sin jóvenes porque se van. Es cierto, o sea, seamos realistas. La juventud, cuando vos la acercás, vamos todos para allá. Y se hacen todos hippies y terminan bañándose desnudos en alguna laguna, como dicen. Terminan en un hostel en Rosario o acá en Buenos Aires y te lo cruzaron una noche que va a decir. O en San Marcos. Alemán, y estoy acá. Porque... O en San Marcos. En San Marcos encontré mucha gente que se hizo hippie. Mala. Saludos para Vicky. No, que se hizo hippie porque. ¿Por qué? Porque estaba saturada de la ciudad. Quería paz. ¿Cuánta gente con la que hablábamos y nos decía? Y yo me vine. Pero si estás diciendo que quería paz, le queda con los paz ahí a 300 kilómetros. Ideología también. Saludos a Tati también. El hostal donde nos quedamos, o sea, la mujer esa pintaba y se fue a quedar por un mes y se quedó. Y hacía 10 meses que estaba y era burgi igual que la Pato y. Bueno, y a todo esto vamos a ir con un tema de Soda Stereo. Un tema de Soda Stereo y después el bloque del Guillo. Claro, a mí me decís quién le sí, la canción que pasó. Yo ya te lo dije al principio. O sea, no te deja conversar. No te deja hablar con nadie. No te deja hablar con nadie. Así son las mujeres. No me quiero poner machista. Ahí, bueno, no quiere nada. Por eso te vas a quedar. Vamos con eso, hay que escuchar esta canción. Vamos con un tema de Soda, por favor, señor operador. La canción que Pablito Morales siempre cantó. Los dos. We'll be right back. juguete rabioso. El cosmos donde planea la música. Estamos al aire, señores. Sí, señor. Tenemos micrófono todavía, Cali. ¿Esto sigue siendo Juguete Rabioso? Juguete Rabioso. ¿O es otro programa? Ah, es el mismo, es el mismo. Damos la bienvenida a nuestro columnista de lujo. Hola. Nito. Hola, señor. Guille. Estamos lejos. Hola. ¿Cómo grita la serpiente? Estás más flexible, Cali, ahora que se dice. Sí, ¿viste? Le va a tocar a todo el cuerpo. Día. Sabes lo flexible que está. Y eso que abandonó el gimnasio, porque por lo que me enteré no va más, pero bueno. ¿Cómo saben todo acá? Ah, yo sé todo. Le paso un saludo para mi amigo. Ustedes, chicos, ustedes son dos comunicadores sociales, son dos personas que ahora... ¿O viste lo que está pasando? Están, son dos imágenes públicas. Pará, pará, vamos a respetar esto. Guille, el bloque de Guille. No, no, nadie. Guille, sí. Te han callado, negro, pero lo, bueno. Lo entregaron. No, no, no. Qué bueno, me alegro porque me cayó antes bueno, a mí. Vamos a hablar el negro y callate. Yo nomás. ¿Qué me importa? ¿Trajiste una banda, Guille, para hablar hoy? Ey, qué bueno que estuvo el ensayo de negro, ¿eh? Vamos a hablar entre nosotros. ¿Cómo andas? Acá cerca bien? Porque si no. Sonaba bien. El negro tocó el bajo hoy. Hicimos un cambio de roles. Qué bueno, qué bueno. Iba a romper todo en la biblioteca Sarmiento. Bueno, antes que nada, quiero volver a recordarle a toda la gente que, bueno, este viernes. Mi amigo personal, José Ignacio Colzani, está haciendo la presentación, por así decirlo, de su último libro, de su más reciente libro, producto de una experiencia muy muy profunda. Y bueno, en la Biblioteca Sarmiento, a partir de las 9 de la noche, y va a haber un varieté de cosas, de expresión y manifestación, así que aprovechen y vayan. Una presentación distinta a la que vi yo hasta ahora en, de los libros de Rafaela, porque me gusta bardear, a mí me gusta bardear, me gusta pinchar ahí. Confiamos en que así será. Y bueno, hoy simplemente vamos a resaltar, como siempre, alguna banda que no se difunde, digamos, por los canales habituales, una banda un poco under. Voy a decir, esta es una banda de Uruguay. ¿Más under que la banda que trajimos recién? Esa banda que trajeron recién tiene una historia muy curiosa. Estuvimos hablando antes en el patio con los vagos y bueno, niñas. Todos nos hemos cruzado en algún otro momento de la vida. Y ni se dieron cuenta. Bueno, o sea, algunos sí. Y bueno, no, volviendo a lo de la banda, hoy vamos a hablar de Snake, una banda uruguaya. Una muy buena banda. Acá el productor del programa, estoy seguro que está de acuerdo conmigo. El productor. Mira. Y bueno, es una banda que bueno, arranca ya por los 90 en Uruguay, una banda de rock. ¿Sabes? Supongo que Montevideo. Vamos a ponerlo Montevideo. ¿Cómo supongo? ¿Eh? ¿Cómo supongo? Y porque esto no es una ficha técnica de las bandas. Los integrantes de Snake son tal y tal. Tienen 28 años y toca una guitarra Jackson modelo con micrófono Seymour Duncan. Simplemente acá mostramos la parte que bueno, que uno aprecia, instantáneamente, que cuando uno escucha, que es lo primero que escucha, el sonido, las letras de la banda o las melodías. Y bueno, simplemente hablamos un poquito de lo que es la banda por arriba y después le damos a los temas. Esta es una banda que en vivo tiene mucha energía y dicen que tiene muy buenos shows. Nosotros nunca no tuvimos la oportunidad de verlos, pero vamos a aprovechar, si podemos poner grabaciones en vivo, mejor. Sí, creo que está sonando un tema en vivo de fondo, pero ahora vamos a poner unos temitas en vivo y bueno, vamos a darle. Vamos a darle masa. ¿A quién? Así que, productor. Bueno, perdón, me dejaron el centro ahí. Que suene. ¡Juguete rabioso! Sí, juguete rabioso, juguete rabioso, juguete rabioso. Juguete rabioso. Juguete rabioso. Solo dos palabras me bajaron como bala a otro mundo. arriba. Cuando todos crean que ya estoy bien muerto, me levantaré y reiré de todos ellos, porque mi cabeza está un tanto más perversa y mi corazón se puso un toque más oscuro que ayer. Yeah. Señor Semanales. ¿Y qué onda? ¿Qué tal? Buenísimo. Así que bueno, ahí tenían Snake, que colgada no pegamos antes. Volviendo un poco a hablar de la banda, esta banda arranca por los 90, tiene dos discos en estudio, el primero grabado en Uruguay, el segundo grabado en Buenos Aires. Los locos estuvieron tocando acá por Buenos Aires, creo que acá tuvieron la oportunidad de tocar en el Fesel Rock, en uno de esos festivales bastante masivos, y después por el Rocks, y estuvieron compartiendo escenario con Catupecu, con Árbol, allá por el 2002, 2003, 2004. Tuvieron la oportunidad de viajar a Los Ángeles, tocaron por allá, tuvo su apogeo, digamos, la banda. Y bueno, después grabó para festejar los 10 años, que es la grabación que estamos escuchando ahora, es el Snake 10 años. Sí. El festival, un recital en vivo, digamos, conmemoramos los 10 años de banda. Y bueno, así que no sé qué le pareció a la banda, la verdad que me gusta mucho, tiene buenas letras, buenas melodías. Como recién hablamos, negro, una fusión muy loca, digamos. Rock, funky, pop, todo mezclado. Sí, sí. En la licuadora y a tomarlo. Exactamente. No, aparte bien trabajado. Sí, y una banda que siempre resaltan, siempre resaltan lo bien que suena en vivo. Acá el productor nos tira el dato de que tocaron con Masacre en el Planetario. Me imagino que habrá sido ese show, por favor. Por favor. Qué bueno. Así que, bueno, ahora también vamos a poner unos temitas en estudio para que vean lo bien que suena la banda, digamos, limpito. Creo que los temas que vamos a poner ahora son del disco que grabaron en Buenos Aires, el segundo disco. Y bueno, para la gente que no conocía, averigüe por internet, que busque, que se lo baje, que lo piratee, que lo compre. Si van a Punta del Este, revisen los Musimundos, de eso donde están los discos de Papo a 8,90 y... Claro. Y no sé. Pero porque la gente... Porque son de Uruguay, Pepe. Y es más probable que los encuentre allá. A ver. Y bueno... vamos a poner una temita en estudio y nos despedimos de este blog, nos despedimos de todos. ¿Sí? Pero para, si alguien va a Punta del Este. Supuestamente el próximo viaje que hacíamos no era a Uruguay en ferry, nosotros. Claro. Ey, negro. Para que hay una mosca que está hablando. Más allá de eso, de lo que quieras decir de mí, que te moleste y qué sé yo, no me importa, negro. El próximo viaje que hacíamos no era a Uruguay en ferry. No, yo no iba a ir. Sí, vos ibas. No, si yo no tenía más lugar. Hablando de Uruguay, que no van a ir. Vos ibas y vamos, vos también. Vamos a ir con dos temas de Snake, por favor. Sí. Vamos a ir con dos temas de Snake. Lo pueden encontrar por favor en Punta del Este, en La Paloma, en Cabo Polonia, en Montevideo. Y en ningún otro lado. Concepción, Concepción del Uruguay. Una vida llena de placer que defendés. gordo. Vení, gordo, volá. ¡Viva, gordo! ¡Vení! Vení, vení, volá, volá bien alto. Volá, qué juguete rabioso es un avión comunitario. Estoy rodeado de chicas rock, señores, que entraron como locas cuando escucharon esta canción para decir Chan, es increíble. Smoke on the Water de Deep Purple sonando de fondo aquí en Juguete Rabioso FM 103.3 de tu dial. También a través de la www.radiosanpatricio.com.ar para todo tutti y mundo. Hemos tenido un programa bastante raro en el día de hoy, cargado de cosas. La verdad que sí. Cargado de cosas. Alegría y bronca a la vez. Vos no querías celebrar hoy en día. Era un programa como para terminar de estallar y decir, bueno, libertad absoluta y de prensa, digamos. Sin pelos en la lengua. Libertad de prensa. Bueno, que lo escuche la presidenta, por favor, porque con esta ley de cuarta que está imponiendo... Yo quería aplacar los ánimos y me la mandaron a ella. ¿A quién se le ocurrió? Perdón. Pero no. Estudio letras y pienso seguir estudiando comunicación social y bueno. Sí, y me encanta lo que escribís y quiero que leas. ¿Querés que lea lo que estoy leyendo? O sea, esto. Esto que tenés acá. Bueno, es un poema para un chico que vos conocés. Cree. Y no voy a decir el nombre, está todo bien, pero lo leo. Dale. ¿Lo leo? Sí. ¿Sí? Bueno. Es bastante de amor, así que chicos, perdón. Dice así: recuerdo tus besos, tus manos posadas en mi cintura, expectantes, inquietas. Me recuerdo perdida en tus ojos, ahogada en tus labios. Nos recuerdo solos, casi aislados, buscando nada, compartiendo todo. Nos recuerdo juntos, sin querer todos los días. Nos recuerdo. Eso significa que te pienso. Eso resignifica lo que me importaba. Y si te pienso llegar a extrañarte, espero no quererte. Ya no puedo vivir otra desilusión. Y solo pienso sentirte, y solo te veo aquí y allá, sin saber por qué. Estás. Sin buscarte estás. Y cuando ya no te pienso, apareces solo, buscándome, sin quererlo. Buenísimo. Bueno, sí, puede ser. Una especie de rap. Sí, la verdad es que tiene que ver bastante con el rock and roll. Sí, bueno. Pero bueno. Obvio que sí. Y de regalo para vos, tengo un par de temas rock. ¿Vos decís? ¿Sí? ¿Para mí? Para vos. ¿Me los dedicás para mí otra vez? Escuché lo que tengo a los mil. A vos. Ver. Rock and roll, nene. Qué buen tema. Some fun, and I don't go bust the bubble on the rich folks. rude, cause you won't get in no trouble when you eat that kind of food. I think this is a song we could redo in every language of every country we go to. Raise your voice. your voice. Olvidemos todo de una vez. Así hagamos un rato que podamos sostener. Aquí, al menos un rato. Ahora que no es de amor, todo está alrededor de mi ser. Seguimos en Juguete Rabioso. Acá está el locutor, ha llegado. Che, qué hermoso tema, cómo me gusta este tema. ¿Cómo se llama? ¿Vos sabés lo que es un estertor? No. Acá, recién estábamos hablando. Qué palabras rebuscadas las de Dárselo, ¿no? ¿No? ¿Para nada? Permiso. Estertor, a mí me suena a un cosmos, una parte del espacio, pero la verdad, ni idea. Estratosferas. Estratosfera. También puede ser una película. También. El estertor de aire, de el humo, de la cocina. De un actor. Una respiración jadeante a punto de una persona a punto de morir. Ese Dárselo siempre tiene un dato. ¿Se escuchó o no, Pepe? Es la última, respiración de una persona antes de morir. El último suspiro. Qué grande. Dárselo siempre tiene la palabra justa en el momento justo. Me acuerdo que éramos mi amor. ¿No? Bueno, Cali, ¿cerramos el programa ya? Sí, se viene un temita pendejo. Sí, se viene un tema dedicado a todos los jóvenes que están escuchando. El viernes que viene los veo a todos en la presentación. Y el sábado en la, fiesta de disfraces. Gracias a todos. Después laburar. Este es el programa gracias número 13. Toda la gente que pasó hoy, más de 20 personas han pasado por acá. Creo que es más la gente que estuvo acá que la estuvo escuchando. No, mentira. Tengo un par de amigos que escuchan, que son de Buenos Aires, que también escuchan en Buenos Aires. Todos los días, va, todos los miércoles, días. Así que... Tengo todos sus programas. Saludos a Buenos Aires. No, de verdad, tengo un par de amigos que me han escuchado y dijeron, ¿vos estabas en el programa? Y sí, sí estaba. ¿Vos estabas? Bueno, Esto ha sido todo por hoy. Juguete Rabioso se despide con una canción de Babasónicos del gran poeta D'Argelo. Llamado Pendejo. Gracias a todos. Hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Besos. Rabioso. Miércoles de 22 a 1 por Radio San Patricio, FM 103.3. Juguete Rabioso, un programa que siente la música. Sos la malicia retratada y vas mezclada entre